Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todos a este acto que forma parte de la Feria del Libro que organiza Cambalache, que les damos las gracias por una vez más compartir su espacio con nosotros. Hemos tenido la oportunidad desde la Asociación contra la Exclusión Alambique, pues compartiendo el espacio de coordinación con Baladre, que es una coordinación de distintos colectivos a nivel estatal de luchas contra, pues, contra la exclusión, la precariedad y el empobrecimiento. Y desde ahí, bueno, pues siempre buscamos un poco intercambiar y apoyarnos en las luchas y en el intercambiar experiencias, ¿no? Y en ese camino de ir intercambiando entre unos y otros, pues también coincidimos con Raúl Filequi desde su trabajo y su aportación de investigación y de recopilación, bueno, de vivir propiamente las experiencias de movimientos, sobre todo en Latinoamérica, y un análisis que siempre nos traslada, ¿no?, para compartir muchas veces no tanto certezas como salía a lo mejor anteriormente, sino para seguir generando inquietudes o atisbar por dónde pueden ir las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a toda esa red de apoyo que viene desde Baladre, Raúl, aquí en Asturias, Alambique, Cambalache, pues es posible hoy este acto y sin más, pues doy la bienvenida y paso a Raúl, que hoy en principio nos presenta el libro Política y Miseria, ¿vale? Pero bueno, ya conoceréis que tiene bastantes publicaciones más y sobre todo también a nivel de artículos y colaboraciones en muchas publicaciones. Y hago un inciso antes de que se me olvide, que me comentaba la gente de Cambalache, que como mañana tienen acto aquí con la gente del SAD, sabéis que tienen todo el tema de, bueno, la represión un poco por los actos de desobediencia que han estado llevando a cabo, ¿no? Entonces hay una campaña de recogida de firmas en apoyo a, bueno, diciendo claramente me autoinculpo y soy cómplice de las acciones que ellos han también llevado a cabo, ¿no? Pues que haya hojas para que quien quiera pueda. Ahora sí. ¿Ya? Todo. Bueno, buenas noches. Gracias por estar aquí. Y gracias a la gente de Cambalache y de Baladre por traerme hasta aquí y abrir este espacio. Yo normalmente lo que hago es trabajar sobre movimientos sociales. Y casi todos los libros, hasta este que he escrito, y el grueso de lo que escribo, es sobre movimientos, sobre todo sobre este gran ciclo que tuvimos en América Latina, de 15 años, 16 años o más, de fuertes luchas sociales contra el neoliberalismo, que si se pudiera fechar su inicio sería en el año 1989, con un gran levantamiento popular que hubo en Caracas, que se llama el Caracazo, contra una serie de medidas de ajuste económico del gobierno, en aquel momento un socialdemócrata, amigo de otro socialdemócrata español, a tal punto que tienen algunas propiedades en común en la isla Margarita. El venezolano se llamaba Carlos Andrés Pérez y el español todavía se llama Felipe González. Este fue el primer gran levantamiento sucedido por infinidad de movimientos, incluso de insurrecciones populares en casi todos los países de Sudamérica, sobre todo, que son los que han modificado este escenario político que hoy se conoce tanto en América Latina, el caso de Bolivia, que aquí trae el compañero Subuipala, donde gobierna Evo Morales, el caso de Venezuela, de Ecuador, pero también cambios importantes en su momento en Paraguay, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en fin, la mayoría de los países de la región están siendo gobernados por fuerzas que se llaman a sí mismas progresistas o de izquierda, y que, muchas gracias, esto es un privilegio, ¿no?, tener aquí usted, pero bueno, muchas gracias. Una de las características de este ciclo, que fue realmente no protagonizado por las centrales sindicales tradicionales, sino sobre todo por nuevos movimientos que surgieron de forma casi imprevista, básicamente tres grandes movimientos: indígenas, campesinos de nuevo tipo, campesinos sin tierra, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, y movimientos urbanos, de periferias urbanas, de pobres. Son movimientos de los que los zapatistas han dado en llamar de los del más abajo. Si los trabajadores sindicalizados son los del abajo, están los del más abajo, o los del subsuelo, como también se suele decir. Y entonces, ese conjunto de movimientos, en cierto momento, consiguen crear una masa crítica, por decirlo de algún modo, y modifican el tablero político regional, al punto que en muchos países los partidos que hoy gobiernan, en algunos países los partidos que hoy gobiernan, no existían hace 15 años. Hay una reconfiguración política general muy fuerte, muy potente, con la creación de movimientos también de nuevo tipo, básicamente movimientos que tienen dos características: son movimientos de familias, no de personas. Cuando uno va a un asentamiento campesino sin tierra, o una comunidad indígena, o incluso en un barrio popular autoconstruido, en América Latina tenemos una característica que es: en los últimos 50 años los sectores populares han tomado parte de lo que hoy es la ciudad y han construido ahí sus propias viviendas, ellos mismos, a tal punto que más o menos la mitad de las viviendas construidas en las ciudades en los últimos medio siglo no las ha construido ni el Estado ni el mercado, sino colectivamente la gente. Bueno, cuando uno va a esos lugares y pregunta cuánta gente vive aquí, nadie te dice somos tantos, nadie te dice somos tantas familias. Entonces son movimientos de familias, en primer lugar, y en segundo lugar son movimientos territorializados, en un territorio propio, ya sean las comunidades, que siempre han tenido territorio propio, pero han recuperado territorios que habían sido les habían sido arrebatados desde la conquista y sobre todo en las repúblicas por los latifundistas. Los campesinos sin tierra de Brasil, yo siempre digo, tienen 25 millones de hectáreas en sus manos, arrebatadas al latifundio, que equivale a la mitad de la superficie del Estado español, donde viven 2 millones de personas, 500,000 de familias, las periferias urbanas también. Es quizá donde más impresionantemente es la autoconstrucción de ciudad, no solo de viviendas, sino también de equipamientos colectivos, de las calles, de las aceras, de campos deportivos, de espacios verdes y también de espacios de salud y de educación. En estos territorios, donde se vive de una manera más o menos comunitaria, no en todos hay comunidades establecidas, pero la suma de familia más territorio en un espacio autocontrolado da muchas veces como resultado el nacimiento de comunidades autogobernadas. Bueno, en esos espacios se han ido ensayando formas de vida y formas de producción y de reproducción de la vida autoconstruidas, autoorganizadas y autogobernadas. Para tener un ejemplo, en los asentamientos sin tierra hay 1.500 escuelas de los propios construidas por los campesinos, por el movimiento sin tierra. Las comunidades, eso es una práctica muy ancestral, pero empezaron a surgir con el tiempo pequeños consultorios de salud, dispensarios de salud, comenzaron a surgir formas de producción que son de la economía llamada informal, que ya no es tan informal, que ya es parte del sistema económico, y de alguna manera esos territorios o esos espacios se convirtieron en espacios opacos o problemáticos para el Estado y la dominación, ¿verdad? En algunos casos, en esos espacios surgieron formas de poder propias también, ¿no? Las más conocidas son las juntas de buen gobierno en las comunidades indígenas de Chiapas, en donde los zapatistas tienen unas 1.000 comunidades que les son afines. En esas 1.000 comunidades están divididas en unas 34 o 35 municipios autónomos que reúnen 40, 50 comunidades, a veces más, y un conjunto de municipios, 7, 8, 6 municipios, conforman una región autónoma que es, ya es un tercer piso de autonomía, ¿verdad? Comunidad, municipio, región autónoma, que hay 5, con un desarrollo muy desigual por la represión y el cerco militar y el cerco de las políticas sociales. Y en esos espacios crean formas de poder, como son estas las juntas de buen gobierno rotativas, que son formas de poder distintas a las del Estado. El Estado es una forma de poder vertical, burocrática, donde existe una burocracia civil y o militar, normalmente las dos, separadas de la sociedad, ¿verdad? Por encima de, y en esos espacios han creado, como las juntas de buen gobierno, formas de poder distintas, sin burocracia, ni civil ni militar, en base al sistema de rotación de cargos. Un sistema similar tienen los indígenas Nasa del sur del Cauca, del norte del Cauca, perdón, en el sur de Colombia, y esporádicamente se han dado formas similares de gobierno, más o menos formales, los aymaras del altiplano, que han creado durante un periodo los cuarteles de autogobierno. El más conocido es uno que está cerca de Achacachi, que se llama Calachaca, y también indígenas mapuche y otros colectivos. Y en las ciudades de forma muy desigual, porque ahí es uno de los núcleos de la dominación y del poder estatal. Entonces, este ciclo de luchas que permitió realizaciones de este tipo, o sea, territorios autónomos, autogestionados, se convirtieron en un problema muy fuerte para los estados, y sobre todo para los estados progresistas, los gobiernos progresistas que llegaron en los últimos tiempos a dirigir los estados, y necesitaron hacer políticas sociales destinadas a normalizar o regularizar estos espacios, o sea, a volver a establecer el control y la dominación estatales. Hay todo tipo de políticas sociales, algunas más sutiles, otras más grotescas, o groseras, pero todas buscan el mismo objetivo, desmontar lo que han creado los movimientos. Quizá la más grosera de todas sea la que realiza el gobierno del estado de Chiapas respecto a los zapatistas, y les voy a poner un ejemplo. En el año 95 yo estuve en La Realidad, que era uno de los principales municipios, una de las principales comunidades indígenas, zapatistas, donde viven unas 200 familias, y los zapatistas en cada comunidad ponen su escuela, ¿no? Entonces, la comunidad era una piña en torno al zapatismo, y todas las familias enviaban a sus hijos a la escuela zapatista. Años después, el gobierno del estado pone una escuela del gobierno cerca de la escuela zapatista, y además a las familias que envían a sus hijos a la escuela del gobierno les da alimentos, les da ladrillos para que construyan sus viviendas, que en general son muy precarias, incluso los techos de chapa o de calamina, como se dice, y de esa forma ha conseguido dividir a la comunidad. Hoy, estuve en México hace una semana, hace 15 días, la mayoría de la comunidad de La Realidad, que hace 15 años era una piña, está dividida, y la mayoría de las familias ya no son zapatistas. Entonces han logrado generar una división muy fuerte en el interior del movimiento. No de todas las comunidades, afortunadamente de una minoría, pero suficientes como para generarle un problema al movimiento muy fuerte. En otros países las políticas sociales son mucho más sutiles y no necesitan recurrir a esa grosería de darle a una familia sí y a otras no, que genera no solo división, sino un resentimiento muy fuerte, ¿verdad? Y el libro lo que busca es entender la nueva generación de políticas sociales que se están dando, sobre todo en el cono sur de Sudamérica, pero que se dan en todas partes, que tienen un efecto, como decía, de dividir, cooptar, regularizar a los movimientos. Para que se hagan una idea, el Plan Colombia, que se aplica en Colombia con ayuda de Estados Unidos, dedica más dinero a políticas sociales que a la guerra, que a armamento. ¿verdad? Y aquí al entrenamiento militar. A tal punto le dan importancia a las políticas sociales como elemento desorganizador de los movimientos. Las políticas más sutiles son las que han implementado los gobiernos de Argentina, Uruguay y de alguna manera Brasil, con este programa Bolsa Familia, que tienen una multiplicidad de políticas, transferencia de dinero, transferencia con contraprestaciones, transferencia de alimentos. Y el caso argentino, que, a ver, el think tank, el centro de pensamiento de las políticas sociales, siempre fue el Banco Mundial, ¿verdad? Desde su creación y a partir de la guerra de Vietnam, que fue dirigido por Robert McNamara, un gran estratega norteamericano, McNamara le da un viraje a las políticas sociales y al Banco Mundial como centro de pensamiento en el mundo. Hoy los libros más consultados en las academias y en los gobiernos son los libros que edita el Banco Mundial, son como de orden en cualquier estudio no solo de cuestiones sociales, sino también de economía y de todo el tipo de informes que realiza. McNamara fue un sujeto y realmente un cuadro del capitalismo. Él fue el primer director de la empresa Ford, que no pertenecía a la familia Ford, fue presidente de la Ford. Después lo nombraron al frente del Ministerio de Defensa, del Pentágono, durante la guerra de Vietnam. O sea, tuvo dos experiencias muy fuertes y finalmente fue el director que más tiempo estuvo al frente del Banco Mundial, y ahí lo convirtió en un centro de planificación y pensamiento de las políticas sociales, entendidas como la mejor forma de prevenir la insurgencia, o sea, como políticas de contrainsurgencia hechas con mucha habilidad y con mucha seguimiento de la realidad social. Tuvieron muchos fracasos, aprendieron mucho y en un momento comenzaron a defender algo que es muy interesante. Cuando los movimientos ya no eran controlables, cuando pese a las políticas sociales de vivienda, de salud, de educación, igual había levantamientos populares, decidieron una línea de apoyo que se llama fortalecimiento organizativo, que algún día la van a aplicar aquí, y es identificar a movimientos y organizaciones sociales importantes que el banco les da una línea de, que le llaman de fortalecimiento organizativo, que son cursos, etcétera, consistente en identificar contrapartes para que las políticas sociales sean bajadas por esas contrapartes a las comunidades. O sea, identifican, por ejemplo, un sindicato combativo, una organización social combativa, trabajan con sus dirigentes de modo de hacerles traspasos en ayudas, por ejemplo, para salud o para educación, y que ellos mismos se encarguen de gestionarlas, ¿verdad? De modo de poner al movimiento a remolque de esas políticas definidas desde arriba por el Banco Mundial. Y en un periodo, por ejemplo, el programa más interesante que hizo el banco se llamaba PRODEPINE, Proyecto de Defensa de los Pueblos Indígenas y Nacionalidades y Negros, Indígenas y Negros del Ecuador, PRODEPINE. Este programa consiguió, después del levantamiento indígena del año 90, que tuvo un epicentro en una provincia que se llama Chimborazo, donde hay un gran volcán, trabajaron mucho ahí y consiguieron en 10 años generar una camada de dirigentes comunitarios, intermedios entre la dirección y las bases, que se convirtieron en especialistas en hacer trámites burocráticos ante ONGs o ante organismos del Estado para transferencia de recursos que ellos mismos gestionaban. Ya esa camada de dirigentes, 10 años antes, eran especialistas en organizar y movilizar a la gente. Sin embargo, consiguieron ese cambio realmente cultural notable, ¿no? Bueno, finalmente, en otras provincias el movimiento levantó y hubo cambios de gobierno y el Banco Mundial, este programa, fue clausurado. Pero vino una generación posterior de políticas sociales que el centro de pensamiento y de gestión ya no es el Banco Mundial, que es la que están ahora en el cono sur de América Latina, sino que la dirige como centro gente formada en Flaxo, que capaz que les suena a algunos, que es Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en Quito, pero que jugó un papel contra el neoliberalismo y que se dedicó a formar a buena parte de los cuadros que hoy dirigen las políticas y en concreto las políticas sociales en los gobiernos progresistas y de izquierda. Y estos gobiernos comenzaron a hacer políticas de nuevo tipo, que tienen dos características. Una, que bajan al territorio, que ya no son oficinas a donde la gente tiene que ir, sino que ellos bajan capilarmente al territorio, porque en esos territorios los movimientos y los levantamientos populares habían sido muy fuertes. Y en segundo lugar, que son políticas que siempre su contraparte, como dije anteriormente, son movimientos. Movimientos territorializados que en un proceso pasan de ser movimientos de lucha y de resistencia a ser movimientos que gestionan buena parte de los recursos que baja el Estado para los pueblos o las comunidades indígenas, negras, populares, campesinas, urbanas o rurales. Y tenemos ahora en este momento situaciones bastante complejas en algunos lugares, como Argentina, donde lo que fue el movimiento piquetero y de fábricas recuperadas, que ha caído mucho, sobre todo el piquetero, las fábricas recuperadas más o menos se mantienen, son unas 200, consigue salir de su impasse el movimiento piquetero creando lo que llaman bachilleratos populares, que son centros de formación para las personas que no han terminado el secundario, el ESO, que le llaman acá los 10 años de educación obligatoria. Entonces, en un lugar como este, la gente estudia con profesores voluntarios y presionan al Estado para que reconozcan esos estudios como válidos. En eso, y eso le dio durante algunos años, 3-4 años, un nuevo aire al movimiento, y el gobierno, viendo la fuerza que tomaba eso, comenzó a clonar esos bachilleratos y a poner cerca de ese bachillerato, en ese mismo barrio, muy pobre, etcétera, otro bachillerato, solo que con más calefacción, más luz, con comida, con alimentos y eso, y la gente empezó a irse para allí, vaciando. No los han conseguido vaciar a los otros, pero han conseguido crear un clima de confusión muy grande. Entonces, eso lo han multiplicado en muchos países, ¿verdad? Un movimiento campesino, al lado ponen otro movimiento campesino que parece que reivindica lo mismo, pero en realidad está digitado desde el Estado. Y ha sido una forma de introducir altos niveles de confusión entre los propios movimientos, ¿verdad? Porque entre las bases sociales de los propios movimientos. La gente ya no sabe si al lugar al que está yendo es un movimiento del gobierno o un movimiento autónomo o auténtico. Y esos niveles de confusión han generado grandes dosis de división porque la gente no elige ideológicamente. La gente ve un espacio interesante que le parece que le puede servir y acude ahí, ¿verdad? Y en esos niveles ha generado un clima bastante enrarecido. Se suele decir que para las personas es más fácil salir del error que de la confusión, ¿verdad? Tú en una pecera mueves el agua hasta que está muy turbia y los peces se pierden, digo, por poner un ejemplo así muy simple, ¿verdad? O sea, la confusión es un elemento importante en el cual siempre ganan los estados. Y esto ha generado una enorme, enorme situación de complejidad y de división y debilidad de los movimientos. Toda esta vuelta la di para explicar que eso es lo que quise hacer en este trabajo. O sea, tratar de entender la lógica de las políticas sociales y tratar de entender algo que un pensador que se llama Foucault plantea en algunos de los últimos trabajos que hizo, de los últimos cursos que hizo, y es cómo se gobierna a cielo abierto. Normalmente hay una forma de disciplinar a las personas en espacios cerrados, anteriormente la iglesia, luego la escuela, el hospital, etcétera, ¿verdad? El loquero, el psiquiatra, en fin. Se domina, se disciplina a la gente en espacios cerrados. Bueno, cuando cuando la gente ya rompe esos espacios y son tantos los pobres que, bueno, es necesario disciplinar a cielo abierto. Y eso es un poco la lógica de las políticas sociales actuales, ¿verdad? Usar el territorio como espacio de disciplinamiento a cielo abierto. Y esta nueva generación de políticas, yo creo que es muy exitosa, ha logrado cosas que no parecían posibles, como hacer entrar a la defensiva a los tres más grandes movimientos de América Latina, que han sido los zapatistas, la CONAIE del Ecuador, el Movimiento Indígena Ecuatoriano, y el Movimiento Sin Tierra de Brasil, además de otros movimientos que han sido divididos, como los bolivianos, que tenían un pacto de unidad entre los cinco principales movimientos y se ha roto, y movimientos urbanos como los piqueteros que mencioné en Argentina. Esto crea una nueva situación en la cual estamos instalados en los últimos 4 años, que se ha agravado en los últimos 2, porque las políticas van asentándose una sobre la otra y al final van dando resultados. Resultados, a mi modo de ver, nefastos. Por un lado, alivian la pobreza, porque hay una transferencia de recursos. No hay descenso de la desigualdad, pero sí hay una transferencia de recursos importante, y en esa transferencia de recursos van acompañadas siempre de una enorme camada de trabajadores y trabajadoras sociales que son los que gestionan esos recursos en el territorio. Y ellos son como las bisagras de esa dominación territorial. En algunos países ha habido una especie de rebelión de los trabajadores y trabajadoras sociales, pero lo dominante es que no la haya. Entonces estamos asistiendo a una situación que mientras haya recursos y se derramen de esa manera tan precisa y tan focalizada, pero no focalizada al viejo estilo, sino focalizada, me refiero ahora a la precisión con que se actúa sobre el territorio, muchas veces siendo los ex militantes de esos territorios los portadores de estas políticas sociales, hemos llegado a una situación en la cual las organizaciones que nacieron en los años 90, que son parte de las que he mencionado, 80-90, hoy están en una situación de enorme debilidad como nunca antes lo habían estado, ni siquiera bajo las dictaduras. Y bueno, lo que trataba era de echar luz sobre eso, de tratar de ver cómo funcionan los mecanismos desde el pensamiento duro, cómo se practica, hasta las prácticas más concretas, ¿verdad? Hay algunas prácticas muy sutiles que no son tan groseras, ni siquiera como la que mencioné de los bachilleratos. Pongo un ejemplo. En algunos barrios, en el pico de la crisis, por ejemplo, cerraba una panadería en un barrio, ¿no? En un caso concreto de un barrio de Buenos Aires, con nombre y apellido, cierra la panadería del barrio, y los vecinos la toman, la panadería, con anuencia del propietario. Dice, bueno, yo ya no puedo producir, les dejo las máquinas, y los vecinos, 20, 30 vecinos, se hacen cargo de la panadería, la ponen en funcionamiento y venden pan por la calle normalmente, vecino a vecino, puerta a puerta o en un puesto en la calle, y luego empiezan a vender otras cosas, pizzas y otras empanadas y otros alimentos en base a la harina, al pan, y consiguen durante 3-4 años sostener este proyecto. Esto fue en el 2002, más o menos, esta toma. Durante los 3-4 años siguientes el proyecto funciona, y en un momento el gobierno municipal progresista les dice, bueno, ya vemos que funciona bien, que trabajan bien, que tienen una capacidad de producción alta, lo que vamos a hacer ahora es nosotros garantizarles la compra de, primero fueron 1.500 meriendas para los colegios, ¿verdad? Entonces, ustedes producen eso y nosotros se las compramos, y de esa manera tenían un mercado asegurado, ¿no? No tenían que salir a vender. Y bueno, lo discutieron en la asamblea, era una oferta interesante, la aceptaron, firmaron un convenio, y claro, en el convenio implica que la producción hay que garantizarla, por lo tanto, había que tener más trabajado, más de las 20 personas que había en la pandemia, había que tener más, ahora tienen como 40. A su vez había que organizar una división del trabajo y turnos internas. había que hacer cursos de sanidad por el tema de la sanidad, el manejo de los alimentos, y había que tener una contabilidad que antes era más o menos prolija, y por lo tanto elegir autoridades, una directiva, etc. Al cabo de 5 o 6 años es un emprendimiento económicamente exitoso, pero ya no estaría estrictamente dentro de lo que sería la economía solidaria inicial, ¿verdad? O sea, que era cómo funcionaban, sino que se han burocratizado, han creado una directiva, un equipo de, ¿verdad?, dirigentes y dirigidos, y el emprendimiento sigue siendo un lugar interesante porque además tienen un espacio colectivo como un centro social donde hacen charlas, actividades, etcétera, pero han debido seguir las instrucciones del gobierno municipal para mantener ese contrato. Ahora les compran como 3.000 meriendas diarias y tienen dos turnos de trabajo, trabajan unos toda la noche, otros toda la mañana, y son una empresa, tienen una mentalidad empresarial. Entonces, uno puede decir, este emprendimiento no colapsó, sigue funcionando, mantienen buena parte del espíritu inicial, pero han debido acoplarse a las políticas estatales. Entonces yo a esto les llamo una forma sutil de gobernar a los movimientos, porque han entrado en una dinámica, que es la dinámica estatal, ya no venden por la calle, antes iban a las fábricas, a las facultades a vender pan, y ya no lo hacen, han perdido su carácter militante, voluntario. Dentro de 5 años más, cuando ya los viejos iniciadores no estén y sean todos más jóvenes, bueno, ya será una empresa casi más del sistema, del mercado. Entonces, puse este ejemplo para ver una forma más sutil, más con mucha más delicadeza de intervenir en los movimientos sociales con la excusa de la ayuda. Venimos a colaborar con ustedes que hacen esto con tanta voluntad y también, pero finalmente terminan llevando el agua a su molino, ¿no? Y claro, hay casos que en general, frente a las políticas sociales, los movimientos no saben cómo pararse. Yo no sabría cómo pararme, porque si estoy en un colectivo, que somos todos nosotros, y nos dicen, ala, no hay que salir a las 6 de la mañana con un frío terrible, lluvia, a vender pan, nos compran el pan seguro, ¿qué más queremos, no? Pero todo tiene sus costos, ¿no? Ni que hablar del caso zapatista, donde no han sabido, tampoco sabría qué hacer, cómo evitar que las familias rechacen alimentos cuando pasan hambre. Tal vez no pase por ahí, seguramente, pero ha generado todo un clima muy complejo. Y lo que estamos asistiendo ahora, lo más último, es a que quizás sí estas políticas tengan un límite, no solo por la cantidad de recursos que pasan, que siguen siendo importantes, sino porque alivian la situación, pero no cambian estructuralmente el lugar de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, en Montevideo tenemos miles de carritos que desde hace muchos años salen a recoger la basura informalmente para darle de comer a sus animales, cerdos y eso que hay en las casas, en la ciudad, como forma de no tener que comprar alimentos, ¿verdad? Bueno, han hecho todo un convenio para que los reciclen y no sé qué, y tengan duchas donde los reciclen, entonces ahora son gente que sale a recoger basura, solo que antes de ir a la casa se pueden dar una ducha, que está muy bien, ¿no? En vez de irse muertos de frío, se van después de haberse duchado y cambiado de ropa. Pero su lugar estructural de recicladores de basura no ha cambiado, ¿verdad? Y en condiciones bastante malas. Entonces, bueno, hay todo un debate sobre esto, y insisto, y termino, sobre todo, es un desafío para los movimientos que en general se las ven muy negras para poder enfrentar y revertir poder usar las políticas a su favor y no que les jueguen en contra. Esto es un arte que hasta ahora está costando mucho poder neutralizar. Eso, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta introducción, y yo creo que, bueno, abrimos el espacio para preguntas, aportaciones y bueno, aprovechar a seguir charlando. ¿Ya lo contaste tú? No, piensa la gente. Estoy infiltrado de equipo. Mientras que piensa la gente que nosotras cuando nos acercábamos al texto, ¿no? Pues lo primero que dices es, bueno, esto responde a la realidad de Uruguay, Chile, Brasil. Eso es lo primero, ¿no? Porque lees Política y Miseria, el Banco Mundial, esto está muy interesante. Sabemos qué mecanismos están funcionando con quienes somos solidarias, con quienes están, pero bueno, esto está lejos, ¿no? Eso es cuando nos acercamos la primera vez, pero entonces dices, pero llega esto que llaman crisis, y dices, pues a lo mejor es ahí donde puede acabar los mecanismos de dominación, de control, puede acabar ahí, ¿no? Pero si te paras un poquito más, entonces dices, no, espera, que es que esto aquí ya ha pasado de diversas maneras. No a lo mejor de esa manera tan grosera, pero yo estoy, cuando estabas hablando, estaba recordando una conversación con unas compañeras que trabajan en un barrio de Gijón y que ya a finales de los 90 deciden que no quieren saber absolutamente nada de las políticas sociales, de ser una asociación, ellos trabajan con chavales, y deciden que no más porque estaban siendo herramientas de ese control y esa dominación, y dicen, no, aquí lo que tenemos que decir es todos esos profesionales de lo social fuera del barrio, que nos dejen en paz, y nosotras vamos a trabajar desde lo informal con la gente, con tal, pero no nos vamos a someter, ¿no? Y ejemplos de esos en nuestra realidad también conocemos, ¿no? Y por eso cuando nos acercábamos al texto nos parecía como tan interesantes las cosas que va describiendo, que va tocando y que son necesarios que yo creo que conozcamos, ¿no? Que a veces todo esto que parece que estamos que hemos estado en el estado del bienestar, que tal, que es ahora cuando llegan las amenazas, no, que nuestras redes sociales ya nos las han quemado, ya nos han introducido todas esas cuestiones y la cooptación aquí ya se hizo, o sea, de la gente más inquieta, ¿no? Entonces, un poco como esas tres visiones al acercar al texto, ¿no? Que no sé cuando, si lo ves igual o crees que aquí lo poco que te ha dado para percibir o tal, ¿cómo ves la situación aquí? O era más una reflexión casi que una pregunta por aquel tiempo. Yo creo que en la medida que el estado del bienestar colapsa, o va colapsando, la necesidad, o sea, el Estado lo que no puede hacer es no controlar a la población, digo, no puede. El Estado lo que se dedica es a controlar a la población. Claro, su sobrevivencia como Estado depende de controlar a la población. Y siempre fue a través del estado del bienestar, solo que había siempre algunos que se escapaban de ahí, que no entraban, y bueno, y ahí sí había unas políticas sociales y eso. Históricamente eso lo hizo la Iglesia, ¿no? Con las monjas y todo eso, bueno, y el franquismo, ¿no? Y bueno, y acá se hicieron políticas en los barrios, intervención directa en los barrios, ¿no? Ahora, cuando la masa de los que están fuera del control, de los que quedan sin protección, tiende a crecer exponencialmente, y va a terminar de crecer el día que termine, más cuando termine la crisis, porque ahí todavía hay una cola, un pico que sigue creciendo. Cuando ya no hablamos de millones y millones, bueno, ahí la situación implica que algo hay que hacer. Y en la medida que bueno, ya lo hacen, ¿no? Hay unas ayudas mínimas, o sea, algo. Ahora, tienen que hacer otras formas de intervención que les impidan que los mecanismos de control sean desbordados, que haya un hueco y que se escape por ahí la gente, ¿no? Yo creo que en la medida que la escolaridad, los 10 años, tienden a ser un hueco por el que se escapa mucha gente y cada vez se va a escapar más, ahí va a haber un foco de control importante. Me da la impresión que en el futuro el centro de la intervención van a ser los jóvenes, que con policía solo no alcanza. Nunca alcanza con policía solo. Pero, bueno, los jóvenes ya son intervenidos de alguna manera, pero lo van a hacer más y más porque son los que más pueden ser elementos de rebeldía o elementos de insatisfacción. Bueno, ahí hay todo un problema que creo que estamos recién en la primera fase de esta quiebra del estado de bienestar. Si esto se profundiza, las políticas van a tener que incrementarse. no veo otra alternativa. Si no, es renunciar a ser gobierno, a gobernar. Y te gobiernan en base a esas intervenciones puntuales. Yo sé que en algunos barrios, por ejemplo en Madrid, en Vallecas y en otros lugares, hay una fuerte intervención, una fuerte apuesta del Estado. Eso se va a incrementar y se va a extender cada vez más. ¿Cómo analiza usted? Perdona un momentito, José, que había una palabra, ¿vale? Después, Manolo. Ah. José. No vaya. No, que yo cuando leí el libro de este, yo no pensé en América, en esos países. Pensaba en el año 85-86, en el Estado español, cuando gente humanista, muy revolucionaria, descubre la economía social, impulsa dinámicas de mejora en condiciones laborales en barrios periféricos, en proyectos populares para mejorar condiciones de vida. Por eso me flipó el libro, porque me abrió una perspectiva que creo que a la par pues, se podía perfectamente estar pensando en nuestra realidad. La diferenciación enorme, creo, puede estar, como lógico, cada realidad, no la nuestra, partiendo del deseo enorme de nuestra izquierda revolucionaria, transformadora, de vivir mejor, en términos de mejorar sus condiciones de vida. Y eso pasaba por el señuelo de Unión Europea, de lo menos malo, de crecimiento económico, de participación democrática, todo este tipo de discursos que van acompañados de actitudes y de maneras de situarse. Una cosa que a mí el libro me alegra mucho cuando lo leí, me alegró enormemente, es porque un montón de dudas en las que nos manejamos cantidad de gente, que no es que intervenimos, sino es que somos parte de determinados territorios y intentamos, procuramos generar convivencia, relaciones, desarrollos humanos ahí, comunidad. Pues pone al descubierto, en el caso nuestro, el desinterés de estos territorios para los procesos de transformación. Entonces, para mí, claro, cuando leía aquel textito, pues claro, el libro este me quedé flipado, ¿no? Porque eran muchas de nuestras lagunas, nuestras historias, ¿no? Y creo que es un tema de mucha importancia. Las barrenderas. Y allí tienen un acuerdo que todas cobran como las barrenderas y se agotan y que no hay estabilidad. Es claro, al ámbito profesional inquieto de izquierdas, de todas sus formas, por allá ha pasado Peñar, anarquista, marxista, de todo, a los 7 meses se mosqueaba. Decían, esto no es normal. Que una persona que se acaba de meter alcohólica, un tinto en el cuerpo y está barriendo mal, o la otra con la metadona que no ha ido, o la otra no sé qué, o sea, cobre lo mismo que yo, que he metido aquí 12 horas dejándome la vida. Es decir, que los códigos, los valores que sustentaban ese debate, son los que entiendo yo, pues yo he querido leer entre líneas y llevarlo a mi río, a mi orilla, el libro me recordaba, ¿no? O sea, en el fondo, tú puedes, como decían estos colegas del parte, coger el dinero, simular que te sometes, pero lo distribuyes y lo usas para tus objetivos. Y no para los suyos. Eso es un arte. Creo que la última parte que intentaba decir Raúl, no solo dinero, sino de dónde está tu proyecto. Cómo... Y este debate aquí no lo hemos tenido en general. ¿No? Nosotras somos las cuatro locas por ahí, que son un poco raras, pero que creo que el texto ayuda mucho, ¿no?, a comprender las dudas, ¿no?, que algunas gentes tenemos de todo este mundo, ¿no?, de la intervención. Me parece un mundo abierto que frase. Yo lo último que, digamos, siendo una persona vieja, y lo último que, la última época o que yo leí y que estaba un poco en el ambiente, pues fue ya hace casi 50 años, leyendo a Simone Weil, por ejemplo, que la releí no hace mucho, y bueno, ella hace una crítica realmente muy dura de la revolución, de las revoluciones, ¿eh? Y de la revolución del tipo social marxista, que es, y la hace desde una perspectiva, no, por supuesto, de crítica al poder, ¿eh? Y como es muy difícil el realmente llegar a la igualdad en la medida que la división del trabajo va creando jerarquías. Bueno, no voy a meterme en más desarrollos. A lo que voy es a una pregunta, más que nada. Quiero, simplemente ahora esto que dije era para expresar la complejidad que este tema tiene para mí. No sé si para los demás, ¿no? Y la pregunta es, en los estados de América Latina, los que, a los que te referiste al principio, donde las luchas populares han ya traído cambios políticos, al menos importantes, mayor o menor grado, ¿cómo se está planteando el tema de las políticas sociales? Bien. Para mí el tema, para simplificarlo, sería así, por lo que dijeron los dos. Imagínense un chico que nace en los años fines de los 50 o los 60, aquí, en el Estado español. Nace en una familia nuclear, donde el padre manda. Empieza a ir a la escuela, termina todo el ciclo escolar y entre los 16 y los 20 años entra a trabajar en una fábrica, en donde va a tener un capataz o unos obreros calificados que le ordenan lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y entra en esta división del trabajo fabril, etcétera, etcétera. Luego se casa, tiene hijos y reproduce el mismo ciclo, teóricamente. O sea, pasa de un espacio de disciplina como la familia y de control a otro espacio de control, a otro espacio de control. Ahora, pónganse a un chico que nace en el 2000, que ya nace en una familia probablemente no nuclear, ¿verdad? Que hace la escuela, pero ya en el segundo ciclo escolar, a los 14 años empieza a fumar porros y a no ir a la escuela y se socializa en la calle y en el barrio, ¿verdad? Y no va a entrar nunca a una fábrica a que lo discipline un capataz. ¿Cómo hace el Estado? Bueno, y las niñas igual, ¿no? Digo, fuman porros o otras cosas y tienen su vida. Casi fuera del control de los padres, porque los niños hoy no los controlan los padres, miro porque ella trabaja en un cole. Y estuvimos conversando de eso, no los controla el colegio y no los controla nadie. Bueno, ¿cómo hace el Estado para gobernarlos? Políticas sociales o represión. La represión funciona, sin duda. En Estados Unidos, los jóvenes negros de entre 18 y 30 años, entre el 40 y el 50% han pasado en algún momento por la cárcel o están presos. Hay 3 millones de presos en Estados Unidos, 80% negros, ¿verdad? En los guetos negros, en la mitad de los chicos, de los jóvenes, son carne de cárcel. Eso funciona un tiempo, pero no todo el tiempo, ¿verdad? Entonces están las políticas sociales, ¿verdad? Y entonces ahí hay cursos para no sé qué y esto para eso. Y son a cielo abierto esas políticas. No se los puede arrastrar porque ya han desertado del colegio. Ayer leí un cartel, 40% desertan, fracaso escolar, 40%, oficialmente reconocido en el Estado español. ¿Qué haces con ese 40%? Y otros tantos que además no hay control, insisto, ni familiar ni institucional sobre ellos. Políticas sociales. Entonces se genera una sociedad de dos dimensiones, de dos velocidades. El trabajador formal con todos sus derechos, el que todavía, que es un porcentaje de la población, que tiene el trabajo, que tiene el sindicato y que puede negociar sus condiciones laborales, mejores o peores, y el que se cayó de ese sistema. Que hoy estamos en ese punto, ¿no? Que no es lo mismo el que se cae del sistema a los 40 o 50 años, porque cierra su empresa, ¿verdad? El obrero que entró, o que puede prejubilarse o no, o el que tiene 30 años, que pasó por todo el espacio de disciplina y en un momento queda desocupado, que el que no entró ninguno desde el principio, ¿verdad? O sea, que desde el principio no tuvo ni una familia estable, ni un barrio, ni una escuela, o sea, y ahí la importancia. Entonces, está esa segunda dimensión, que van a recibir algunas migajas y mucho trabajo de los trabajadores sociales, de los asistentes sociales, que son una legión, como ustedes bien saben. Hay un ejército de policías y otro ejército de asistentes y trabajadores sociales, que yo no los culpo, pero que hay que discutir con ellos, y a veces ponerle límites. Conozco un grupo de asistentes sociales que tuvieron este debate. Trabajan con niños en situación de calle, o sea, niños que no duermen en la calle, pero pasan el grueso del día en la calle, ¿verdad? Y por lo tanto están expuestos a las redes de tráfico, ¿verdad? Y de delincuencia y eso. Entonces, el asunto, la tarea de los asistentes, en general son las, pero bueno, asistentes sociales y trabajadores sociales, era hablar con ellos y hacerles una pequeña encuesta. ¿Dónde viven? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿En qué esquina paran? Y la encuesta pedía que les preguntaran el apodo, y si tenían apodo o no, o sobrenombre, ¿verdad? Entonces ahí les saltó a los trabajadores sociales, ¿para qué quieren el apodo? Eso es una cuestión policial puramente. Entonces ahí se generó un debate, ¿verdad? Algunos se negaron a llenarlo y bueno, y pues, pudieron mantener o no el trabajo, y otros fueron directamente hacer el trabajo como había que hacerlo, poner el apodo. Pero lo interesante es que hubo ese debate, ese momento de roce, ¿verdad? ¿Qué estamos entendiendo por políticas sociales? ¿Qué necesidad hay de saber que tu apodo es el gafas? Porque claro, eso implica que estás, da a entender que estás en una red y ya quedas fichado no solo en la realidad, sino en la... En fin. Entonces ahí es donde está el problema, ¿no? Donde hace ruido todo este tema. ¿Qué hay? ¿Qué objetivo se plantea? Por supuesto que el Estado tiene toda la legitimidad y toda la voluntad de hacerlo, y hasta yo diría como Estado le corresponde hacerlo. El problema es qué hacemos los demás frente a eso. Y si somos trabajadores sociales, mucho más grave todavía. En fin, pongo esto como una ilustración de los dos mundos que se crean. Yo creo que con la profundidad de la crisis en los países mediterráneos de Europa, esto no es una generación, o quizá más, que va a vivir esta situación. Y en todo caso, lo que sí está claro, no solo por la crisis, que los padres, yo no sé los que trabajan en escuelas y con niños y jóvenes, los padres ya no controlan a sus hijos e hijas, ni siquiera las familias formales y de clase media y todo, no las controlan, mucho menos en los barrios más pobres. Entonces ahí aparece con toda su dimensión estas políticas sociales. Que si hubiera energía y organización, podrían usarse no para debilitar, sino para fortalecer. Pero bueno, eso todavía estamos muy lejos. En todo caso, antes de poder usarlas en beneficio, hay que conocerlas en cierto detalle, ¿no? Y identificarlas y ver que sí y que no. Hay comunidades que discuten, diciendo, bueno, esto lo aceptamos, esto no. Venga el dinero, pero no el control. O sea, de hecho, para eso hay que estar muy bien parado, hay que estar muy bien puesto, ¿no? Y hay que haber comunidad. Si es todo individual, es mucho más difícil. allí. No pregunto, Javier. Se me ocurre que el tema más gordo aquí en este territorio es de que no hay nada disfrazado en el tratamiento de la crisis y poner en evidencia otras alternativas, otras hegemonías. ¿Sabes que aquí se entregan los premios de Asturias? O sea, todo el mundo, pero de forma muy sintética. Y que uno de los premios ha sido para el Banco de Alimentos este año. Lo que no sabe casi nadie es que el Banco de Alimentos y toda la parafernalia que lleva detrás para sustituir otras acciones también ha sido propagandizado desde la Junta General del Principado, que es aquí el Parlamento. Tú entrabas al Parlamento y veías ahí un gran cartel, Banco de Alimentos, y aquí recogías alimentos. Y los responsables del Parlamento son los mismos que aplican las políticas anticrisis. No es nada bastante grosero, ¿no? En los términos que hemos utilizado, que se han utilizado antes. Y volviendo en la historia, para la gente, se me ocurre que a lo mejor hay una comparación, ya que Alan Bickel se reúne en federaciones de vecinos, y eso es gente vecina. En la época de la transición, ¿no?, el movimiento vecinal transformado en líderes electorales, políticos, etcétera, claro, y suprimido del medio en aquella época. La gente joven eso no lo entenderá, pero los veteranos a lo mejor sí. En el tema de América Latina, algunos recorridos que puedan hacerse. Venimos ahora de una concentración de Palestina. Uh-huh. Mucha gente no conoce la enorme presencia de árabes en toda Latinoamérica. Algunos son ricos y otros son pobres. En el mundo árabe se conocen algunas experiencias donde lo social es utilizado políticamente. Hezbollah, Hamas. Tú has investigado por ahí si hay algunas similitudes en lo que vas a los libros. Y antes de acabar, si me permites, pero no. Sí, sí. Este segundo Manolo que preguntaba ahora, segundo Manolo, fue un activista también del juicio que se hizo a los asesinos de la UCA, Centroamérica. Bueno, utilizo esa excusa para recordarlo porque casi nadie lo sabe. Y porque El Salvador está gobernado ahora con una sigla que fue guerrillera. Uh-huh. Y ahí cerquita, Nicaragua, hay otro gobierno con una sigla que fue guerrillera. Liberal. Entonces, si tienes en Centroamérica apreciaciones del uso de las políticas sociales en Nicaragua y El Salvador, en estos momentos, porque hoy hablas de los narcocorridos, ¿no?, en rebelión, no sé si habéis leído el artículo. Lo que sucede es que cuando la gente está desprotegida, busca una protección, y hay dos formas de buscarla. Donde hay comunidad, la comunidad se autoprotege. Donde no hay comunidad, te puede proteger un narco, te puede proteger Hamas o el partido de turno. Me cuentan que en Grecia, el partido este, Amanecer Dorado, hace repartos de alimentos, ¿verdad? O sea, hace políticas sociales. Y es lo mismo que Hamas. Hamas lo hace más integralmente porque en el mundo árabe las mezquitas son lugares muy frescos y muy agradables de estar. Bueno, los que han estado en mezquitas saben, ¿no? Son lugares muy bonitos de estar. Y hay agua y no hay el ruido que hay en las casas ni en las calles. Entonces la gente va a las mezquitas y ahí leen el manifiesto coránico. Entonces la gente busca protección. Y donde no puede autoprotegerse, la busca en otros. No me extrañaría que aquí mañana surgiera una fuerza nueva o alguien que repartiera alimentos. En todo caso, eso es una política universal. Y depende quién la haga. Puede ser malo o peor. Claro. Mientras las comunidades no sean capaces de autoabastecerse, cuando digo autoabastecerse, es que sí que cultiven todo, que tengan todo. Digo, de poder elegir que sí, que no. No viene fuerza nueva, prefiero pasar hambre. Viene el asistente social de la universidad, bueno, discutimos. Ya, ¿no? Pero mientras no haya comunidad, no haya grupo humano capaz de discutir lo que le están trayendo, estamos en un lío. Por supuesto que prefiero que exista Hamas frente a Israel, no soy contrario a Hamas totalmente, pero frente al Estado de Israel es una necesidad de mucha gente, ¿no? En fin, es un tema de una enorme complejidad y cuidado que en este país hay una tradición de usar las políticas sociales para el franquismo, digo, las usó el franquismo, las usó Falange, las puede usar mañana el que quiera, ¿no? El Estado español no está libre de esa posibilidad. Ya surgió por la vez en Valencia una organización de fascistas que da comidas a 2.000 personas. Valladolid. Pues lo escuché en Valencia en la televisión. Hay otro en Valencia, pero yo ahora. Sí, sí. En Valladolid, sí, Valladolid. En Centroamérica no me dice nada. No, bueno, ¿qué te iba a decir? Ya lo sabes. Daniel Ortega, el feminista. Eso es para entendidos. Claro, claro. Más todavía que lo haga Evo Morales. Claro, claro. O que utilicen el tema de Timis, ese tipo de políticas, ¿no? Porque ahora hay que... Además estoy de acuerdo con eso porque Correa, perdón, pero Correa utiliza las dos armas. Utiliza todo esto de dividir, de cooptar y eso, y comprar. Y además tiene 190 dirigentes indígenas acusados de terrorismo y sabotaje por hacer lo mismo que se hizo siempre. Sí, me parece interesante también retomar del debate de la anterior, de la más en familia, discutiendo sobre el libro y sobre la cuestión de las políticas sociales, sobre tantas cosas que salieron en esa hora y media que tuvimos. Esto que comentabas en ese momento sobre la oposición entre la comunidad y el capitalismo, ¿no? Y también las dificultades para construir comunidad. Como el nuestro, en el que casi todas las formas de organización social están organizadas a espaldas de la posibilidad de crear vínculos comunitarios. Entonces, esa reflexión en torno a construir comunidad, en torno a la capacidad de intervenir en nuestros espacios más abarcables en la práctica sociopolítica cotidiana, ponerlo en relación también con cosas que salían también en la sesión anterior, sobre esa dicotomía entre inclusión y exclusión, ¿no? De poner un ejemplo de nuestra práctica con el colectivo de rumanos y de rumanas o de marroquíes aquí en la ciudad, y esas dificultades para pensar en la práctica qué papel debemos ejercer como activistas políticos y sociales en el barrio, y ese cuestionamiento de que lo que tengamos que hacer es empujar a los chavales a integrarse, ¿no? A ir a la escuela y a formar parte de la estructuras construidas desde el Estado. Y eso me recordaba también un texto de Alexis de Lumbría, que es un tipo marsellés, que escribía sobre las revueltas en las banlieues francesas en el 2005 y posteriores. Un texto que se titula Chusma, a propósito del vínculo. Un largo subtítulo. Y le quería leer un párrafo sobre esto, para invitarte también a reflexionar sobre ello en total. Dice, esas palabras machacadas sin cesar acaban funcionando de forma subliminal. Por ejemplo, en el discurso oficial, un término como exclusión remite de forma automática a su doble, la integración. A fuerza de oírlos, no se percibe siquiera que entre ambos términos se opera un deslizamiento revelador. Si la exclusión, al menos en lo que respecta a la juventud de la suburbia pobre, se califica de desgracia colectiva, la integración siempre se considera como una gracia individual. Integrarse supone dar la espalda al propio territorio, a los vínculos sociales, por tenues que estos sean. Se habla de excluidos, pero no de integrados. Pongamos que un golfillo cualquiera monta una tienda de trapos freestyle que acaba siendo conocido en el mundo entero, se trata de tú a tú con Nike, Reebok, etc. Se sabrá incluso que es de origen maliense y que vive en Salsés. Se ha convertido en un individuo singular. Para un joven suburbano, integrarse significa dejar su pandilla para acceder a la pura independencia individual. Vivir como individuo singular, como ciudadano. Tomados de uno a uno, son unos chavales estupendos. Crisis de identidad que se resuelve en el consumo, si dejas la pandilla. ¿Sí? Yo me venía, que iba a comentar antes, ¿no? Un poco, como a lo mejor aquí la estrategia, dado que el tejido comunitario ya está roto, igual un poco lo que se utiliza es precisamente una política social más que sigue potenciando el individualismo. O sea, porque se plantean como respuestas individuales a cada persona y a cada situación, ¿no? Para que no visibilice esa persona, que es una situación compartida, a ver si se van a juntar y analizar o darse cuenta que hay unas causas detrás de lo que les pasa, ¿no? No es solo que les haya ido muy mal en la vida, o que no estudiaron y dejaron el cole pronto, o cosas así, ¿no? Que a lo mejor también es probablemente una estrategia. Sí, la individualización, ¿no? Foucault decía que el control tiene que actuar, era la época lo que llamaba el panóptico, con una mirada, abarcar todo, pero a su vez ser capaz de individualizar a cada persona. Y ahí hay eso, ¿no? La estadística sirve para identificar un problema para el Estado, pero luego el tratamiento siempre es individual, si no, no sirve eso. Y cercano, además, porque no es casualidad que los asistentes sociales y los trabajadores sociales bajen al barrio, al territorio, y hablen contigo, con el otro. No es una política como en el Estado del Bienestar, que es aumento de salarios para toda la rama o para todo el sector, ¿no? Acá es individualizado, porque de lo que se trata es de controlar. Y yo creo que eso, la única forma que conozco de revertirlo, de frenarlo, es la colectiva, ¿no? Hacer un colectivo capaz de hacer eso, ¿no? Un colectivo importante, ¿no? Mientras eso no funcione, complicado. Complicado porque la iniciativa siempre va a venir del otro lado, ¿no? Y tú no vas a tener respuestas posibles. Sí, tres apuntes. El primero, que yo creo que complica especialmente las políticas sociales, es el hecho de que no solamente es un problema de gobernabilidad, sino también de rentabilizar la situación, ¿no? Yo creo que eso lo escuchaba Manolo en una entrevista en la radio, cuando decía, a diferencia de lo que había sucedido quizás en los años 80, cuando las políticas sociales se despliegan para compensar los efectos de la crisis, hoy por hoy se ven también como un terreno de beneficio. Operando a las grandes empresas ACS, ya no se preocupa por especular con el ladrillo, sino por construir su propia fundación, su propia empresa de servicios, pues dedicada al control de la población, ¿no? Y además es un mercado en expansión que incluso se puede exportar. Aquí, pues, Eduardo y compañeros de Campanache nos explican cómo funciona, por ejemplo, el hecho de que se controle la población incluso a distancia. Es decir, yo te ofrezco mi experiencia en servicios sociales y controlo a menores marroquíes, no aquí, sino país, para que encima me ahorre el problema de llegar aquí a generar desorden. Yo creo que eso todavía complica más el asunto. La segunda idea, yo creo que a veces la construcción de comunidad tiene un pequeño límite, que con facilidad nos sitúa en posiciones defensivas. En el debate que nos hablaba del caso del ADN, como en un momento determinado, se tiene que dotar una herramienta organizada con un cierto grado de verticalismo para evitar represión, para y que al mismo tiempo, pues, mantenía un discurso que construía un mundo nuevo con las comunidades, ¿no? Pero en todo caso ahí te fuerza a tener un límite claro, es decir, la territorialidad es lo que tiene, tú te haces fuerte en la posición, pero al mismo tiempo a veces nos cuesta que haya un discurso universalizado, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, lo que está sucediendo con las políticas de salud y educación es que en el momento de los recortes, lo comentábamos el otro día, un debate sobre de recorte sanitario, la propia consejera se instituye como árbitro de los intereses corporativos de los distintos sujetos que componen, en este caso, el ámbito de la sanidad, y dice, frente a las reivindicaciones de los médicos corporativos, frente a las necesidades de los usuarios, que claro está, mira por lo suyo, aquí estoy yo haciéndome representante de lo público. Es decir, justo aquellos que destrozan lo público, frente a la debilidad de nuestro discurso universalizador, o mejor dicho, frente a la debilidad para encontrar claves que nos consigan presentar como lo que somos, quienes portan un discurso realmente generalizable, son capaces de ganarnos la partida, ¿no? Es decir, ideas buenas que consiguen dar un pequeño vuelco, pues esto del 1% o el 99%, ¿no? Son ideas, pero claro, luego tenemos que hacerlas operativas, porque no somos estadísticamente el 99%, o no de momento, pero eso tenemos que operativizarlo. Y eso nos obliga a poner un pie fuera de las comunidades o los territorios donde mejor nos manejamos y donde más fuertes somos. Y eso es entonces, yo creo, otro elemento, ¿no? ¿Cómo, si no nos damos prisa, un tercer elemento que también en ocasiones lo pone difícil, pero también nos puede dar pistas. La cuestión ya no es simplemente la gobernabilidad a través del panóptico, en el que uno mira a muchos. Ese es el modelo que nos presentaba Foucault en la descripción de la cárcel. Desde un pasillo central era capaz de mirar en 360 grados cualquiera de las celdas. Ahora el problema es de un modelo de control sinóptico, donde muchos miran a uno. Es decir, modelos como Beckham, Gran Hermano, donde toda la gente, todas las miradas se concentran en mirar en una única dirección. Y eso sí que es un cambio de paradigma. Porque a nosotros nos cuesta que los buenos ejemplos que damos, donde mejor nivel damos, que es en nuestros territorios, conseguir que efectivamente la gente mire como mira la Beckham. Eso nosotros no lo controlamos. Y eso está ahí también, la forma de construcción de subjetividad en el momento que nos toca vivir, yo creo. Somos más feos que Beckham. Eso decía nuestro insigne Arturo Fernández cuando decía aquello de nunca he visto a gente más fea que la que se manifiesta. Sí. Y efectivamente, ahí hay una parte que, bueno, de la política y de la cultura obrera, que en el Estado español fue hasta los años 70, ¿verdad? La caída del franquismo, poco más o menos, que el sujeto principal era la clase obrera, que era por lo menos autopercibido como una clase única, homogénea, con intereses comunes, y que además los demás colectivos era el rompehielos, ¿verdad? Y detrás iban los demás, ¿verdad? Era la punta de lanza y los demás iban detrás. El campesinado, los estudiantes, las mujeres, bueno, las mujeres ni se hablaban. Hoy en día tenemos una situación en que hay una pluralidad de sujetos, ¿verdad? Entonces, esa pluralidad de sujetos, mujeres, de culturas y de identidades, mujeres, jóvenes, obreros, trabajadores, la multiplicidad de identidades y de sujetos que hay, hace imposible que haya una centralidad de mando, de organización, y que para eso es necesario un paraguas o una articulación mucho más diversa, en donde las diversidades sean respetadas, y ese es el desafío que tenemos, ¿no? Pero no a nivel declarativo, a nivel de verdad, ¿verdad? Que puedan trabajar juntos una ama de casa tradicional y una lesbiana y un joven y un abuelete, o sea, eso es una complejidad que además no se, o sea, se puede manifestar por arriba en un gran, ¿no?, arco iris, pero sobre todo tiene que construirse desde abajo, porque no, no hace falta con que una dirigente feminista, un dirigente obrero y un joven, como en Benetton, se den la mano. No, eso no, eso es otra historia. Claro, porque siempre uno va a lo mediático, ¿no? Si ponemos a todos juntos, el inmigrante, el negrito, el otro ahí, como Benetton. No, es en el lugar donde estamos y en la cotidianeidad construir esa confianza mutua y esa interacción mutua. Eso es muy difícil, es un desafío muy complejo porque cada uno quiere llevar agua a su historia y además cuando una identidad dialoga con otra identidad se siente amenazada su identidad, ¿verdad? O se siente cuestionada su identidad. Y eso es un aprendizaje muy largo, que solo se va a dar si en muchos lados, en la base de la sociedad, los barrios, en los lugares de trabajo, esa diversidad funciona. Y se podrá construir algo grande, sólido, ¿verdad? Después vendrá la foto Benetton. Pero empezar por la foto Benetton no sirve de mucho. O sea, tiene que ser una construcción múltiple, desde muchos lugares juntos, ¿verdad? Y yo no veo que eso sea tan fácil ni tan a corto plazo. Y bueno, pero eso habrá que hacerlo. Si no, cada uno irá por su lado y con batallas separadas. Ese 99% no existe, hay que construirlo, porque existe cuantitativamente, sí, perfecto, pero no es lo mismo el que está ganando en una multinacional 2.000 euros que el que está sobreviviendo con 400, o el que tiene las identidades, no solo el dinero, ¿no? O sea, ese 99% debe ser construido, y lo que yo digo es que hay que construirlo de abajo arriba, para que sea realmente algo sólido, porque mucho antes de que existiera Comisiones Obreras, María Luisa, el Pozo María Luisa era una comunidad de vida, ¿verdad? Y muchos otros lugares. Después se expresó en un movimiento obrero, pero la comunidad o la convivencia fuerte existía en el lugar de trabajo, o de vida, o de residencia, a veces en los barrios obreros, tipo Vallecas o Pozo de Tío Raimundo, por lo que yo conozco. En cada lugar cada uno conocerá el suyo. Entonces yo creo que esa realidad se construye de abajo arriba. Y lo que nos está faltando es esa capacidad de interacción de base. Yo creo que normalmente las izquierdas, en un sentido amplio, tenemos, como decía Castoriadis, que sabía mucho, reproducimos el imaginario de la historia oficial. Entonces vemos batallas, vemos caudillos, vemos jefes, y no vemos la microsociabilidad de todos los días, que eso es fundamental. Mucho antes de que hicieran grandes sindicatos y grandes partidos, incluso revolucionarios, había ese entramado de base riquísimo, sólido, sin lo cual lo otro no sería explicable. O sea, la revolución rusa no fue Lenin, Lenin fue muy importante, la revolución china no fue Mao. Fueron fuerzas sociales muy coherentes, muy sólidas, que sobre esos peldaños, por decirlo de una manera muy brutal, se pudo construir algo diferente. Pero si falla el peldaño, no, ¿qué vas a construir? Y esa es mi idea de articular esa diversidad. Se tiene que ser construido abajo. La gran habilidad del sistema es que ha dispersado los abajo, los ha fragmentado al mil, y nosotros nos alimentamos de fragmentos, pero no de fragmento del otro, sino solo del que es clon mío, ¿verdad? Las feministas con las feministas, los obreros con los obreros, y hasta por ahí nomás, porque están las diferencias de estatus y de... al mil, ¿verdad? Y las políticas sociales reproducen eso. Los que hacen trabajo social o estudian sociología sabrán que hay estudios sobre la mujer pobre, pero además sobre la mujer pobre que tiene un hijo, o que tiene un pendiente en esta oreja, y otro estudio sobre la que tiene un pendiente, ¿no? Van a fragmentar los estudios sociales al máximo, como una reproducción, buscando reproducir identidades fragmentadas. Eso es terrible. Y nosotros tenemos que vencer eso, que darle vuelta a eso. Hay bibliotecas enteras que estudian fragmentos de personas, e intentan hacer como que el que tiene un hijo ya es diferente a la familia que tiene dos hijos y tiene otros derechos y otros ingresos y otras políticas sociales. Y el que está tantos meses o tantos años, esa fragmentación es brutal. En el estado del bienestar era café para todos, ¿verdad? Y eso era lo que se trataba. La lógica obrera del estado del bienestar era achicar las diferencias salariales y achicar las diferencias de categorías. para llegar a la cosa más homogénea posible. Eso fue una estrategia espontánea de la clase obrera. No, los dirigentes no la reproducían, pero no la crearon ellos. La clase tenía la intención, y eso en todo el mundo, de achatar la diferencia. Y el sistema se empeña en agrandar la diferencia, si no, no domina. Entonces, el que entró a trabajar hoy gana un duro más que el que entró a trabajar ayer, en fin, y todo eso, ¿no? O menos. Y así, se establecen mil categorías. Yo creo que hay que aprender mucho de cómo la clase obrera, no para copiarlo, porque la situación es distinta, derrotó al fordismo. Hay que aprender mucho porque es una experiencia la más rica que... Digo, nosotros podemos aprender solo de nuestro pasado, del futuro no sabemos, y de lo que hacemos hoy, pero es importante entender esa lógica. Piensen en la huelga las huelgas del 62 y lo que eran los pozos, ¿no? Eran piñas, y ahí no había partido, no había esto, lo otro. Los obreros naturalmente eran comunistas, pero porque era lo que más le rompía al régimen, ¿no? Que iban a decir, no, soy socialdemócrata, una mina. No, eran lo que más jodías al régimen, era autodefinirse o sentirse comunista. Y está muy bueno eso. Digo, yo nunca fui comunista, pero me parece que está bueno ese sentimiento, ¿verdad? Bueno, hoy ese común no existe. No sé si podremos crearlo, pero hay que trabajarlo. La clase dominante comprendió la necesidad de eliminar lo común. Hoy me decían que en el pueblo que estuvimos, que se llama El Entrego, en las plazas ponen asientos de a uno. Y ponen de a dos, pero que no estén frente de otro. O sea, como para que estés mirando al vacío. O sea, han entendido perfectamente cómo fragmentarte. Es impresionante. O sea, antes eran asientos largos, que habíamos cuatro y podías conversar, ahora uno. Y alrededor nada, el vacío. Me voy a tomar algo. O sea, un delirio, ¿no? Un delirio no, un sistema de dominación muy bien pensado. Bueno, esas son las cosas que nos están imponiendo desde los 60. Porque derrotamos la forma que tenían de domesticarnos. Estado del bienestar, taylorismo, fordismo, pum, pum. Adiós. Pero ellos reaccionaron. Y todavía estamos en eso. 40 años, 30 años. Bueno, pues yo creo que ya te hemos explotado por hoy. No, está bien. Pues muchas gracias a todos por venir. Bueno, gracias a ustedes. Y a Raúl por acompañarnos. Y bueno, Cambalache, no sé si queréis hacer clausura oficial. Yo clausura oficial no, pero de verdad que mañana a las 8 tenemos a José Caballero, José de Álvarez, dirigente de OSA, que lleva una ya de 2 días, primero el miércoles en el Gijón. Hoy, hasta ahora, hasta la mañana lo entrego, que mañana aquí están a las 8. A las 10:30 haremos una cena solidaria, es decir, vamos a poner pasta para las casas de resistencia del SAT, que viene muy bien, en la Rula Vieja. Y que, como decía Marta, aquí en la entrada tenemos las hojas de autoinculpaciones que les entregaremos mañana a ellas para que se lleven a Andalucía. Así que estáis todas invitadas a estar mañana aquí a las 8.